Y para entender un poquito más de qué se trata todo esto tan lejano para nosotros, estamos en comunicación con el señor Ghassan Abbas, quien es el embajador de la República Árabe de Siria en Venezuela. Embajador, ¿me escucha? Sí, muy buenas tardes. ¿Qué tal? La verdad, un placer poder hablar con usted. Hemos escuchado varias de sus intervenciones en varios medios internacionales y nos interesaba mucho tener su opinión acerca de lo que está sucediendo en este momento en Siria, especialmente ante la avanzada de estos grupos rebeldes en Irak. ¿Cuál es su visión sobre lo que está sucediendo hoy en esta región? Bueno, amistosamente yo escuché su comentario, que está diciendo que algo está sucediendo tan lejano de nosotros. Pero creo que no está a la puerta. Nos ataca no solo en Siria, en Oriente Medio, sino también en América Latina. Porque este terrorismo, o lo que llamaste usted rebelde, son mercenarios. Estos mercenarios no tienen área geográfica para actuar. Muchos de ellos vimos que actuaron en Siria, estaban en Afganistán, antes Afganistán eran ex Yugoslavia, otros estaban en Chechenia, en Irak después de la ocupación americana. Entonces este es un movimiento de mercenarios que no tiene nacionalidad, son pagados y sabemos el plan de ellos. Lo que tenemos allí en Oriente Medio es un intento para cambiar mapas geopolíticas para el interés de las fuertes empresas multinacionales que tienen sede en Estados Unidos y en Londres. Entonces una guerra huele por petróleo y gas. Lo último que le interesan son los derechos humanos de nuestros pueblos. Entonces hemos visto esta avanzada de los grupos terroristas en Irak como, claro, un mensaje en contra de los resultados electorales que tienen en la República Árabe de Siria en Irak. Porque recuérdese usted que desde años que muchas fuerzas internacionales o representantes de esas fuerzas como ministros exteriores, presidentes, empezaron a decir que el presidente Assad está perdiendo su legitimidad. Claro, para nosotros este charla no tiene validez, porque ¿quién decide? ¿Quién tiene validez o legitimidad? Es el pueblo mismo en cualquier país, no solo en Siria, sino en cualquier otra parte. En Irak lo mismo, estaban financiando países regionales como Turquía, Arabia Saudita, esos grupos de muerte para que saquen a Nour el-Maliki de su puesto como primer ministro, por la cual este movimiento, un parte de presión regional que está moviendo esos grupos terroristas para que dicen que salgan, no queremos los dos, aún no queremos reconocer las elecciones que fueron desarrolladas en los dos países. Claramente este mensaje no concuerda con la realidad, porque los dos primer ministro, vamos a decir, que va a formar su nuevo gabinete, o nuestro presidente en este caso, representan una fuerza popular muy fuerte, por la cual no podemos aceptar este ejemplo, que es muy mal ejemplo, que no podemos escuchar la voz de las urnas y damos a que hagan la tarea sucia a grupos violentos y mercenarios o terroristas. Sí. Entonces, desde perspectiva, tenemos que ver, porque el mismo plan desestabilizador en Siria, pero ahora están accediendo a otro lugar del mundo que está cercano, es susceptible también de trasladarse a otras zonas, que sea en Oriente Medio o hasta en Europa misma. Claro. Efectivamente, nosotros en el arranque del programa estábamos hablando de la situación que está viviendo Siria desde hace varios años ya, con estos grupos que intentan desestabilizar el gobierno de Bashar al-Assad. Recién estábamos leyendo también una información. Hace más de 3 años, la entonces secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, había dicho que el gobierno de Bashar al-Assad estaba con los días contados. Y sin embargo, después de las elecciones del 3 de junio, Bashar al-Assad va a continuar en el poder hasta 2021. ¿Cuál puede llegar a ser la situación de Siria en este momento y hasta 2021 con respecto a esta guerra civil que han desatado estos grupos opositores? Sí. Con mucho respeto a usted, no podemos calificar lo que está ocurriendo allí como una guerra civil. Ajá. Y lo que me están diciendo como en la época de la guerra civil española, porque con más de 100.000 mercenarios extranjeros que todavía están actuando en el terreno en Siria y mucho más en Irak, ¿cómo podemos hablar de guerra civil? Este prácticamente un parte de esta psicología de guerra sucia que hacen esas fuerzas grandes cuando mueven sus terroristas en el terreno, hablan que habrá una guerra civil, como están hablando ahora en Irak, el que hablaron en Siria, porque lo que llamaron manifestaciones pacíficas fueron una falsa mentira que no duró 2 semanas y sirvió como fachada de mercenarios. Claro que Estados Unidos o la secretaria de Estado, cuando declaró hace 3 años que el presidente Assad tiene días contados, este depende del plan que ellos estaban diseñando para Siria en aquel momento, que Siria no va a resistir al gobierno del presidente Bashar al-Assad más de 3 semanas. Después modificaron el plan para 3 meses y ahora estamos en 4. Otro presidente lo mismo dijo, igual que era Sarkozy, y ya está amenazando a nuestro presidente, dice que cree el presidente Bashar al-Assad que su pueblo va a protegerlo. Claro que para proteger. El presidente Bashar tiene una fortaleza, un líder de un proyecto nacional. No podemos desmentir esos 11 millones que salieron para votar, porque nosotros tenemos una población de 23 millones. Lo que tenemos en registro electoral son alrededor de 16 millones, son 15,7 millones. Entonces, usted tiene que saber, un país en plena guerra sucia, una guerra de agresión, no podemos aceptar el término de civil, la mayoría del pueblo vota para un presidente. ¿Qué podemos leer este mensaje? Este mensaje es una autorización, un permiso claro para que el presidente Bashar al-Assad continúe en su guerra contra los terroristas. Una otra, como decía, un mensaje para que él pueda lo antes posible que vuelva la paz y estabilidad al país. Porque si vamos a analizar lo que estaba Siria en 2010, estaba en fuerza regional, hasta nuestro presidente hizo una gira en América Latina, se fue a una visita a alto nivel a la hermana República de Argentina, también la encuentro con la presidenta Cristina Kirchner, aquí en Venezuela con el comandante Chávez, en Cuba, en Brasil, se la encuentro con también los líderes de Cuba, Rafael Castro, con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Entonces refleja un país que estaba adoptando una política muy con mucho éxito y suceso. Pero de repente sale lo que llaman primavera árabe, y empieza a cosechar varios gobiernos, pero un objetivo clave de esta primavera era la situación en Siria o Siria en sí. ¿Por qué? Porque hay varios proyectos regionales que están en juego. Sin derrocamiento del gobierno sirio no pueden hacerle plan lo que llamaron ellos el Nuevo Oriente Medio. Entonces, nosotros, ¿cómo va a pasar de aquí hasta tal, hasta el 2021? Nosotros como Siria delegamos a un presidente que acabe con los terroristas que entraron, que devolver la paz y seguridad a Siria, devolviendo nuestra vida como cualquier pueblo. Por eso también este mensaje electoral ha desmentido los argumentos falsos de la prensa occidental que dice el presidente Bashar que es un dictador que está humillando a su pueblo, está, no sé, bromeando. Pero qué pena, es el mensaje, fue bien claro que desmiente todo lo que hablaron de en 3 años. Claro. Después también, si usted va a analizar el número de muertos en esta guerra civil, la mayoría de nuestros hijos de ejército, ¿cómo podemos nosotros hacer automasacre contra nosotros? Entonces, prácticamente hay muchos términos que circulan en la media internacional, una parte de una guerra sucia, una guerra de desinformación, una guerra de provocación, para crear lo que llamamos una realidad digital que no tiene nada que ver con lo que está pasando allí en Siria. Sí, usted entenderá, le pido disculpas, obviamente no quería de ninguna manera ofender, pero el uso de los términos que muchas veces hacemos desde aquí tienen que ver, están ligados principalmente con un cierto desconocimiento que muchas veces tenemos de las realidades que se viven en su país, así como en la región, y sobre todo de cómo funciona la política y allí en Siria. Le hago un ejemplo y de hecho le hago una pregunta acerca de esto. Bashar al-Assad fue el candidato y el presidente del Partido del Renacimiento Árabe Socialista. Usted vive en un país como Venezuela, a donde la palabra socialismo obviamente la debe estar escuchando prácticamente todos los días. ¿Qué diferencia encuentra usted entre el proyecto que llama árabe socialista Bashar al-Assad y su gobierno y lo que nosotros entendemos por socialismo aquí en América Latina? Bueno, usted, para que sepa, hay mucho que ver con los dos procesos, el proceso bolivariano y el proceso del Baas árabe socialista que nosotros le estamos liderando desde el 63. Pero en el 63 nosotros hemos vuelto al país, o hemos llevado el país a que tenga varios avances importantes, no solo en la área social, antes de esta guerra sucia, que tenemos sector de educación gratuito, salud gratuita, leyes habló de los campesinos y trabajadores. Fuimos una fuerza agrícola en la zona de varios productos, que estamos también líderes mundiales de varios de esos productos, no solo de los aceites de oliva, el oliva, cítricos, algodón, trigo, además de los manufacturados. Entonces, porque vamos a ver los rasgos esenciales de lo que llamamos nosotros socialismo. Nosotros allí confiamos en la como decimos, asociación entre tres tipos de propiedades o propiedades. Que la propiedad privada, que para nosotros es sagrada, la propiedad mixta y la propiedad del Estado, que o la propiedad pública. Y tenemos muchas empresas públicas hasta hoy están funcionando. Para que sepa, nosotros entramos lo que llaman el mercado social libre. Y nosotros, este término fue de 2005 a 2010, se aplicó prácticamente, disminuyó un poco del apoyo del Estado al sector público estatal. Uh-huh. Y por más o menos teníamos en 2000, cuando asumió el presidente Bashar, empresas públicas que dirijan más o menos 65% de la economía del país. Llega el 2010, disminuye este número, llega a casi 30% y crece el sector privado. Entonces, este socialismo, ¿no? El socialismo tiene que nacionalizar todos los medios de comunicación, todos los medios de producción. Entonces, este es un proyecto que tiene sus propias cualidades, igual que aquí en Venezuela. Pero si no, vamos a tomar en forma política, en Siria, el socialismo, un parte de este gobierno importante en la área económica. Nosotros también invitamos lo que llama al panarabismo entre todos los países árabes. En América, en Venezuela también llaman a la unidad de los países americolatinos, de América Latina y el Caribe. Entonces, los dos partidos tienen algunas similitudes. Pero si vamos a juzgar un socialismo, pues tiene el socialismo europeo, tiene el socialismo, no sé, puede ser desde Brasil, puede hablar de alguna forma de socialismo, pero en Argentina, pero cada país tiene su sello determinado. No podemos hablar del socialismo como la época comunista en la Unión Soviética. Claro. Pero en todo caso, tenemos que tener en cuenta que para cambiar los modos de producir de un país a otro es un tema que tarda, no podemos hacerlo de la noche a la mañana. Por la cual, para que funcione cualquier cambio, porque fíjate un ejemplo, muchos países en América Latina, hay familias que dirigen la economía, la política desde la época de la descolonización. En 1810 a 3, o 1810 a 20, y siguen controlando el país. Por eso cuando surgen gobiernos de izquierda en América Latina, tenemos que darles el tiempo para que ellos puedan aplicar su modo de gobernar, su modo de ver. Esto resumiendo, ¿sabes? Diciendo, en cada país tiene su modo de gobernar, de modo de hacer las cosas. Como el pueblo, mientras que tiene el mandato del pueblo, él tiene que hacer lo que lo delegan a él. Cuando hay cambio, el cambio tiene que ser por las urnas y no podemos aceptar las formas violentas o las formas terroristas de acabar con un gobierno, porque las únicas salidas tenemos que reconocer las salidas constitucionales.